Buenos días. Está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. Pues ya, comenzando la segunda parte del mes de agosto. En el centro de México empieza a cambiar el clima, de caluroso a fresco, frío incluso. Y decimos, ya empieza a olerse el Día de Muertos. Todavía nos queda un buen rato, pero ya nos estamos acercando. Vamos a reflexionar el día de hoy a partir de una escasa información que por lo menos yo tengo, de lo que parece algo muy importante, que es África. Un continente que va a ser un continente muy influyente en el cambio de las relaciones de poder en el mundo. Muy cerca de Europa, más cerca también de América, por incluso la misma historia, importante para España, importante para Portugal, África, con el mercado que existió con respecto a los africanos, que era la esclavitud, y que en América modificó la estructura cultural. El programa México, el árbol de los mil frutos, tiene entre sus raíces pues precisamente la cultura africana. Los africanos esclavos pues influyeron sobre todo en una zona que podemos hoy localizar en Veracruz y Guerrero, una zona muy claramente marcada por pues la cultura africana. Y Veracruz incluso también porque muchos de los ritmos musicales africanos fueron muy bien recibidos, incluso en Yucatán, por la cercanía con Cuba. Y yo recuerdo perfectamente bien, hace algunos años, 10, quise estudiar más a fondo este fenómeno de la relación de la cultura cubana con respecto al mundo. ¿Y qué encontré? Encontré que esta relación vía Cuba, ¿sí?, empezó a desarrollar movimientos musicales, géneros musicales, que se denominaban pues cubano-africanas. Y las agrupaciones cubano-africanas se multiplicaron en el mundo. En todos lados hay una agrupación de ritmos afrocubanos. En Europa vi que el movimiento era muy importante y vi Holanda, Escocia, Irlanda, por ejemplo, tenían grupos afrocubanos. Incluso este movimiento de música afrocubana llegó a África. Y en África les gustó porque decían, es una música que se hace con instrumentos modernos, pero no se usa el idioma del imperio, el inglés. Entonces, a los africanos les resultaba muy interesante esta propuesta musical, que se formaron muchos grupos que están representados en un movimiento que se llama Africando. Entonces, incluso hay entrevistas en YouTube con algunos de los líderes musicales que cantaban en español, pero no entendían el español. O sea, se aprendían las letras y las cantaban en español sin entender el español. Y si ustedes se acercan a este género musical que se llama Africando, verán que algo muy difícil de lograr en los grupos que tratan de impulsar los ritmos africanos y cubanos es el cantante. Por lo regular en el extranjero hay músicos del lugar, pero el cantante es cubano, porque pues tienen una forma de cantar que es muy difícil de imitar. Pues los africanos, pues, en primer lugar son las raíces, que llegan a Cuba, Cuba modifica y luego les regresa ya el producto modificado y lo readaptan a la cultura africana. Entonces es una cultura musical África, cubano, África. Entonces, sorprendente lo que pasó con este movimiento, que sirvió incluso para que Mandela pudiera ganar las elecciones. Bueno, eso ya será cuestión de desarrollarlo en otro programa. Yo aquí hago una presentación muy general de esto que vamos a sobre lo que vamos a reflexionar en este programa, que es la descolonización de África. Título propuesto por nuestro amigo Gonzalo Salgado, y que pues le vamos a dar la palabra para que nos introduzca en esto que él mismo denominó descolonización de África. Gonzalo, buenos días. Buenos días, Toño. Buenos días, Coyomani. Buenos días a todos los que nos escuchan. Sí, en los últimos días, las últimas semanas, se ha hablado sobre un famoso discurso que dio un líder muy joven de Burkina Faso, y ha sido tendencia, ¿no?, en redes sociales como YouTube, incluso en TikTok. Ahí pasa algún fragmento de este famoso discurso del líder, que surge a raíz de un golpe de estado que se da en Burkina Faso, no en este año, sino en el año anterior. Y todo esto sale a la luz a partir de una cumbre que hay entre África, Rusia y China, y también India, ¿no? Es importante rescatar que todo esto pertenece a un grupo pues que busca establecer una moneda alterna a la monetización del dólar, ¿no? Es decir, buscan crear nuevas rutas comerciales. Y ya habíamos hablado también de eso en el programa, cómo afectaba esta bipolaridad económica, ¿no?, o esta polaridad económica al mundo. Esta nueva ola de, pues vamos a llamarlo así, ¿no?, que surge, no surge desde lo económico, sino más bien surge desde pues las emociones de todo un pueblo, y que es el africano. Yo quisiera a lo mejor empezar haciendo el análisis sobre esta descolonización africana a partir de este discurso, de este líder, porque se habla de ello, ¿no? De un ya basta. Ya basta de seguir entregando los recursos naturales a pues los países europeos, en este caso a Francia, a Inglaterra, que a pesar de que este tipo de países que son recientes, muchos de ellos como Níger, que también se habla de un golpe de estado reciente, Burkina Faso, tuvieron pues su independencia reciente, ¿no? África es un continente que durante muchos años, como bien lo dijo Toño, estuvo dominado y colonizado por Inglaterra, por Francia, por España, por Portugal. Todas estas colonias hicieron que se moviera, pues más o menos el continente europeo, más o menos los idiomas que se hablan en el continente europeo se hablan también en el continente africano. Es así que hemos visto en los últimos años un problema de migración de África hacia Europa que no se ha podido contener y que también ha sido causa de la principal revolución social en Francia, ¿no? Esta constante de migración de los pueblos supuestamente independientes de África hacia Francia y también de Oriente hacia Occidente. El conflicto no está ahí, ¿no? Entre la dependencia de África del continente europeo, sino el problema y el conflicto real ha sido precisamente que las políticas de los gobiernos africanos giran en torno a las decisiones de este grupo llamado OTAN, ¿no? Es decir, que al quererse inmiscuir un poco en el panorama mundial político, lejos de hacer una configuración alternativa, como la cercanía tan reciente, ¿no? O tan tradicional, más bien dicho, entre África y Europa, obliga a los gobiernos a seguir dependiendo precisamente políticamente de ellos, ¿no? Porque son naciones que no alcanzan ni siquiera los 100 años de establecidas, ¿no? Como ya, como países independientes, como países autónomos. Y lejos de que muchos sean autosuficientes e independientes en su totalidad, pues en realidad siguen dependiendo un poco o mucho de las decisiones que se toman a raíz de, sobre todo, las decisiones políticas y de comercio entre Europa y Estados Unidos. Este movimiento que surge, como bien les decía, de los BRICS, un conjunto de países que deciden o están decidiendo hacer una forma de manera alternativa tener una moneda para poder comerciar, ha llamado la atención de muchos países, no solamente de África, también del sur de América. Entre ellos está Brasil, que pertenece a este grupo, y Argentina, que pretende, bueno, dentro de lo que cabe, a no ser que las elecciones digan lo contrario, adentrarse a este grupo de los BRICS. Y lo que pasa es que lo que vimos recientemente, ¿cómo llamarlo? Esta crisis económica que se generó en Estados Unidos a raíz de la pandemia y también de la guerra contra Ucrania, ha abierto las puertas para que hay esta posibilidad, ¿no? De una moneda alternativa en donde los países que se han visto rezagados en lo económico y que no han podido comerciar lo suficiente lo hagan, ¿no? Ya cabe destacar del discurso algo interesante, ¿no? Que tiene que ver con lo económico y que dice lo siguiente: nuestros recursos naturales han sido puestos en las manos de Francia, ¿no? O de los países que han tratado con ellos, ¿no? Casi, casi como lo que sucede en México o como lo que sucede en los pueblos latinoamericanos, en donde los recursos naturales se dice que nosotros no los podemos explotar de la manera correcta y entonces esa explotación energética y esa explotación orgánica se va a otros países, ¿no? Es decir, la dependencia todavía sigue como una idea de dependencia no solamente económica, sino también intelectual y científica. Como una especie de insuficiencia o de decadencia intelectual y científica que no le permite a esos países africanos pues explotarlos y generar recursos para su propio pueblo, ¿no? Y entonces dijeron un basta, la palabra es basta, es decir, hasta aquí, es como un alto de hasta cierto punto hacia la lo que se llama en México pues el regalo de todos estos recursos y la explotación, la extracción de todos los recursos naturales que tiene África. Y cabe resaltar algo que a lo mejor no dice el discurso, pero Burkina Faso, Níger, y que son los dos países que están en este momento con esta tendencia de desasociarse con la OTAN, son países que tienen principalmente mucho oro, y en las minerías, pues prácticamente no existe la industria minera en Burkina Faso ni en Níger. No existe la o sea, como tal, una industria minera no, pero la extracción sí existe. Entonces es como muy clandestina. Y todo ese recurso que se explota de estos dos grupos, pues se va directamente a aquellos que pues invierte para explotar esos recursos, que son pues empresas francesas, inglesas y entre otras, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que hay una conciencia colectiva, porque este líder habla del pueblo, un personaje que hemos estado citando mucho acá, y hay una conciencia colectiva a través de este discurso de decir, si nosotros somos ricos, tenemos recordemos dónde está situado Níger, está cerca del norte de África, más o menos en el centro, y que es esta línea que pasa el Ecuador, ¿no? Esta línea imaginaria, y que es una zona que alrededor del mundo, el Ecuador, es sumamente verde, ¿no? Es decir, tiene la mayor concentración de biodiversidad vegetal, ¿no? Y creo que hay mucha razón de decir que no solamente tienen mucha agua y que los pueblos y que el pueblo se está muriendo de hambre y de sed. Eso quiere decir que a sus escasos 70 años de independencia de esta de este país, no se ha sabido explotar lo suficiente los recursos naturales de o se han hecho un mal uso de la explotación de los recursos naturales de África. ¿Sí? Ese pensamiento de no saber o de no hacer es lo que nosotros llamamos, miren, este gracias Koyomani, este mapa nos muestra, ¿no? Mali, Níger y Burkina Faso son los tres países que están ahorita en la boca de este discurso, ¿no? Y que lo incluyen. Primero Burkina Faso inició, Mali le siguió, y Níger hace una semana, hace un par de semanas ha dado este golpe de estado, a raíz de una cumbre que viene a irrumpir en el panorama económico mundial. Y todos estos pueblos, que no son pueblos como países, estados-nación, son muy jóvenes, pero que tienen una amplia tradición milenaria, están haciendo como un llamado, no solamente a este pueblo, al de Burkina Faso, sino al de todos los pueblos de África, a que se sumen a esta nueva a este nuevo movimiento. Se hablaba de que Libia también, durante el año del 2020, 2018, 2000, anterior al golpe de estado que surgió y que cayó Muammar Gaddafi, se hablaba de que pretendía precisamente lo mismo, unificar o hacer una moneda que unificara al continente africano. Y es a partir de esta noción, de esta perspectiva económica, en donde empieza a haber trabas y surge el golpe de estado que es muy reciente, ¿no? Y que en los medios de comunicación se manejaba con discursos pues democráticos, libertarios, y que en realidad lo que decía tras bambalinas en México y en las otras partes del mundo, la información llegaba muy, muy fragmentada, ¿no? Es decir, no hablaban de hablaban de que era prácticamente un estado, pues sí, totalitario, en donde el que tenía el poder, en este caso Muammar Gaddafi, era pues sumamente dictador o dictatorial, y que el poder siempre pasaba de generación en generación. Pero no hablaban de esta tendencia de Muammar Gaddafi hacia unificar o hacer una moneda que les permitiera comerciar a los países de África. Entonces, este movimiento que surge, ¿no?, hoy, pues es un grito desesperado y tiene una tendencia de un pensamiento que se ha desarrollado no solamente en América Latina, sino que creo yo surge en África, que es el pensamiento de la decolonización o de colonial, que precisamente habla sobre la unificación de los pueblos, pero a favor de quitarse la venda de los ojos de manera, pues, metafórica, quitarse la venda de los ojos que cubren la razón y que no dejan ver que todos estos recursos naturales, que todos estos recursos que tienen los pueblos africanos, no han sido explotados o no han sido bien distribuidos porque están acostumbrados a un estado de guerra constante, que no es precisamente un estado de guerra de lucha por la independencia, sino es más bien dicho de lucha por el poder, ¿no? Y no recuerdo el libro, Toño, este libro que hace una introducción el famosísimo filósofo Jean-Paul Sartre. Hace como la introducción a este libro, pero desde ahí ya se habla de un pensamiento de colonial en África. Y es sumamente que viene de una tradición, bueno, de un pensamiento existencialista, y que se pregunta precisamente qué es ser africano o qué es ser, pues, en este caso, un ser humano, ¿no? O sea, pregunta, o de esta pregunta primigenia, ¿quién soy?, surge un movimiento de reconocimiento, autoconocimiento, pero también de comunidad. Y es ahí en donde empieza a verse en este discurso, pues, la adaptación, o más bien dicho, el resultado de un pensamiento distinto al tradicional. ¿Hablamos de un pensamiento de colonial en África? Claro que sí. ¿Por qué? Porque están tratando de hacer algo distinto. Es decir, este ya basta, con todo respeto, ¿no?, y todos estos movimientos revolucionarios que están surgiendo a partir no solamente de este discurso, sino ni de esta irrupción económica, nos dice que hay un elemento ideológico que opera, pero que también que da pie a pensar diferente, ¿no? En México, incluso en los últimos días, en los últimos meses, se ha hablado de que los libros de texto de la SEP, y ya hemos tocado ese tema, tratan de hacer, pues, un comunismo un comunismo en la sociedad mexicana, se opere el comunismo, pero en realidad lo que se trata de hacer es comunidad, y el pensamiento de colonial está incluido en los libros de texto de la SEP. Es un pensamiento que viene de Paulo Freire y de otros autores latinoamericanos que buscan que a partir de la educación se piense en comunidad. Bueno, este mismo pensamiento de colonial es el que mueve, desde mi perspectiva, solo de este discurso, que puede ser que no tengamos toda la información, pero es el que mueve precisamente al pueblo de Burkina Faso y de Níger hacia una alternativa diferente de políticas, de organización social. El hacer, al llamar al pueblo a quitarse la venda de los ojos de que dependen de otras naciones, de otros estados, de otros poderes, para explotar los recursos naturales y distribuir esos recursos de manera justa. Lo que se pretende precisamente en este pensamiento de colonial es cambiar de horizonte. Es decir, que nosotros, los integrantes de un pueblo, los integrantes de una nación, o nosotros como seres humanos, desde esa pregunta de quién soy, fijemos bien que nuestro origen no depende tanto de lo que tradicionalmente e ideológicamente nos han dicho, ¿no? La filosofía es un caso de este pensamiento de colonial. Nosotros pensamos que la filosofía nació como tal en Grecia, pero es el resultado de un conjunto de saberes que se dieron precisamente en el Mediterráneo, ¿no? Y que Grecia como la actual no es la Grecia actual que conocemos, no es la Grecia antigua, sino que la Grecia antigua pues abarcaba parte del Oriente, parte de el norte de África. Entonces, toda esta construcción de pensamientos, ya existía una filosofía oriental también, ¿no? Entonces, toda esta serie de pensamientos que nos ponen o nos limitan, prácticamente nos limitan y nos determinan, el pensamiento de colonial lo que busca es, pues, poner en suspenso o una suspensión de juicio a todas estas pequeñas perspectivas y voltear hacia otro lado, ¿no? Es decir, ver alternativas que nos permitan precisamente ver desde otro punto los problemas que nos aquejan, ¿no? En este caso, no solamente de identidad, sino también de autoridad. Bueno, hasta aquí con mi pequeña introducción para hacer uso de la palabra o para dar el uso de la palabra Coyomani. Y también a Toño. Coyomani, buenos días. Otoño, Toño. ¿Quién de los dos? A ver, diga. A quien tú digas. Bueno, ya te dije Coyomani. Coyomani. Bueno, es interesante porque es como, bueno, después de observar un poco esta reacción, ¿no? En el caso de Níger, bueno, de dos, tres, de Mali, bueno, de todos tres países que ahorita están involucrados. Como dices, recientemente, no hace mucho, independizados, o aparentemente independizados. Pues es consecuencia, ¿no? De todo lo que hasta el momento se ha vivido, ¿no? De la cuestión del desarrollo, ¿no? En el que siempre nos han dado una especie de narrativa de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. De quiénes son vulnerables y quiénes son los que son altruistas, ¿no? De quiénes son los que tienen la inteligencia a tal grado de poder producir o transformar cualquier material en otra cosa y quiénes no. Y bueno, si nos vamos todavía a algo mucho más anterior, pues de que quién es el dueño de lo que utilizamos para poder crear algo, ¿no? En este caso, pues parte de los recursos, ¿no? Que por ejemplo, ahorita vemos que en Europa, pues con este pensar de que tienen que ir por las energías limpias, bueno, pues supuestamente quieren dejar de depender del petróleo, dejar de depender del carbón, dejar de depender de algunos otros recursos, de los cuales en su mayoría traían, digamos, de Rusia, ¿no? Pero algunos otros que les daba cierta comodidad, ¿no? Llámese, por ejemplo, el caso de Francia, de Portugal, de España, ¿no? Por ejemplo, ahorita en cuestión de España, pues antes tenían cierta, bueno, de alguna manera, acuerdo con Marruecos, con Libia, ¿no? Pero ahorita, con los conflictos que hay por ahí también, se echó en contra, en este caso a Marruecos, ¿no? El todavía actual presidente de ahí de España. Vemos también cómo es que otros países, por ejemplo el caso de Sudáfrica, pienso yo que, bueno, con todo este proceso del cual conocemos con Mandela, pues es, pienso yo, como la parte, una de las partes más desarrolladas de África, pues muchos tratan de o emigrar hacia allá, hacia el sur, o emigrar hacia Europa, ¿no? Otros hacia otras partes, incluso hasta Asia, ¿no? Pero, ¿con qué objetivo? Pues, lo que también pasa en México, ¿no? De tener una mejor manera de vivir, porque, pues, esto también, se ha dado gracias a que algunos se han enterado de que hay algo distinto afuera. Porque la mayoría de los documentales, que también tienen un sesgo, ¿no? Político, económico, de creencias, pues siempre nos ponen que la mayoría de los africanos son vulnerables. Y sí lo son, pero no son porque ellos lo sean, sino que hay factores que normalmente no se ponen dentro de estas descripciones, porque si lo pusieran, entonces cambiaría mucho de la perspectiva de lo que creemos, de aquellos que nos han hecho creer que es, por ejemplo, la democracia, por poner un ejemplo, ¿no? En este caso, la democracia viene de esta parte occidental europea y, como bien mencionabas, Gonzalo, esa ha sido la bandera para poder, de alguna u otra manera, tener influencia en muchos países africanos, porque se piensa, al igual que lo hizo España, por ejemplo, con algunos países en Latinoamérica, específicamente México, que su forma política no tenía una razón de ser, no tendría un futuro, y que lo que ellos podrían, digamos, impulsar es como la mejor opción, ¿no? En este caso, ahorita estamos en la democracia, por ejemplo en México y parte de lo que hoy es Latinoamérica, pues era una forma más, ¿cómo le podemos llamar? Medieval, ¿no? Entonces, ellos viendo qué está pasando, por ejemplo, en Sudáfrica, qué está pasando con otros países que, aunque son africanos, tienen más influencia de Medio Oriente, de China, de incluso países como Rusia, porque pues es grandísimo Rusia, ¿no? Tiene influencia en Europa, Medio Oriente y Asia, pues comienzan a darse cuenta de que hay opciones distintas, y esta parte de la soberanía que, insisto, se ha mandado el mensaje hacia todo el mundo desde otros lados, por ejemplo, yo me atrevería a decir, por ejemplo, desde México, pues y algunos otros países, pues está comenzando a hacer mella, ¿no? De bueno, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que podemos hacer, ¿no? De inicio, podrían muchos cuestionarse, es que no tienen la tecnología. Bueno, pero el detalle es este, ¿no? Que no hay ni siquiera una industria, como bien mencionabas, minera, una industria de extracción en la que pues se pueda de alguna manera formalizar ello. Y esto depende de sus líderes, ¿no? O sea, depende de la parte política. Y esta parte política normalmente está influenciada por externos. Algo así como se estaba permitiendo en México hace algunos años por parte de Estados Unidos, ¿no? En el que se permitía la venta, así, primero fueron en este caso instituciones, y ya después eran los recursos, o eso es a lo que querían llegar, y pues afortunadamente ahorita se le puso un freno, pero allá esto era de manera histórica, o sea, desde que fueron conquistados por, como bien mencionabas, ¿no? Inglaterra, España, Portugal, Francia, etc., etc., pues es como, ahí sí, literal, su patio trasero donde tienen recursos como oro, como cobre, uranio, ¿no? Porque también ahorita en Níger lo que están peleando es esta parte del uranio que normalmente se le pedía a Rusia, se le pedía a Ucrania, ¿no? Porque ellos son como el tercero o cuarto en producción, pero pues ahorita están en conflicto, pues decían, bueno, no importa, ¿no? Tenemos al sexto productor de uranio, en el caso de Francia, pues de ahí sacamos el uranio, ¿no? Digo, no importa que la gente se enferme, no importa que la gente lo extraiga y se muera, no importa, porque la ventana que tenemos nosotros, o lo que los medios de comunicación nos han dado, o inclusive investigaciones, o hoy me atrevería a decir con todo respeto, pseudo investigaciones donde se pone como al europeo, inclusive al latinoamericano, como el bueno que va y ayuda a África, ¿no? Y que todo el tiempo se le ve como que no tiene los recursos intelectuales, ni los recursos sociales, ni políticos para poder sobresalir. Entonces siempre se pone como vamos a ayudar a los africanos y vamos a ayudar. Entonces esta perspectiva ha hecho que nosotros seamos como los buenos, ¿no? Y ellos ahora, pues no es que sean los malos, pero es de ¿por qué hacen esto, no? Nosotros los estamos apoyando con la democracia, los estamos apoyando con alimentos, los estamos apoyando con etc, etc, etc. Y si lo vemos eso macro, en algo micro que aquí hemos vivido en México, ¿no? Que se estaba haciendo con la cuestión de la pobreza, de mira, te regalo unas láminas de metal, mira, te regalo un kilo de frijol, te regalo, o sea, si vemos eso, podríamos comprender un poco qué es lo que está sucediendo en África. Sin embargo, muchos, porque así les conviene, van a decir, no, está mal, fue un golpe de estado, tienen que volver al orden, entonces está bien que Nigeria esté rodeando al país para que bajen las armas, ¿no? Está bien que intervenga la OTAN, está bien que que haya, digamos, una guerra, cuando no habría la necesidad, porque lo que están ellos peleando, o por lo menos es desde lo que yo observo, es uno, su propia soberanía, pero aunque no vaya a ser a partir de una democracia, sí buscan que esos recursos tengan, digamos, una explotación, pero en beneficio hacia su pueblo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita a mí sí me llama mucho la atención que México defienda mucho esta parte, ¿no? De los europeos, de Estados Unidos. Y también lo entiendo, ¿no? Porque pues pertenece al bloque de alguna u otra manera, ¿no? No puede contradecirse porque pues va a decir, nosotros somos una democracia. Lo ideal es que otros países tengan este mismo modelo, ¿no? Sin embargo, pues si México, por ejemplo, en los últimos años está diciendo que el pueblo es el que tiene la razón y el pueblo tiene una conciencia, el pueblo tiene... Entonces debería de haber sido un poco más mesurado con esa posición de la actual secretaria de Relaciones Exteriores. Digo, por hacer una crítica en este caso desde acá, ¿no? Entonces, pienso que este proceso no es de ahorita. Apenas hay un canal que se llama se llama Extranjeros por el Mundo, pero tiene, digamos que una sección donde entrevistan a extranjeros que vienen directamente a México. Y recuerdo que hace algunos meses, o semanas, entrevistaban a una sudafricana, ¿no? Y el que entrevistaba le preguntó cosas con esta perspectiva vulnerable, ¿no? Del que se tiene como imagen, ¿no? O estereotipo al africano. Y agarró y se empezó a carcajear, ¿no? Y dice, no, a ver, espérate, es como si al mexicano lo relacionáramos con el sombrero, con el cactus, con el desierto, ¿no? Color sepia. Dice, no, el africano es distinto. Dice, no entiendo tu pregunta. Y dice, ah, bueno, es que es lo que nos han dicho, que es África, ¿no? Dice, no, no, no, África es distinto ahora. Dice, no todo África, pero sí, ya algunas partes, ¿no? Entonces, cuando yo escuché eso, fue de, a ver, entonces no es todo lo que nos cuentan, ¿no? Ves ahorita el conflicto entre Rusia y Ucrania y te das cuenta que algunos medios bloquean la información para que solamente tengamos el sesgo de algunos cuantos, y entonces comienzas a cuestionarte, ¿no será que esto también sucede con la información que nos llega de China, de África, mismo de Latinoamérica, ¿no? Entonces, y ahorita, por ejemplo, cuando hablábamos sobre las distopías, ¿no? De cómo es que se puede manipular a la gente, ¿no? En masa, modificando la historia, la parte, digamos, aquello que le conviene a unos y no a otros para que se mantenga una especie de creencia, para que no haya otra cosa más que una adaptación, una subordinación, pero aparentemente consensuada, ¿no? Pues yo creo que eso es lo que ha estado viviendo la gran parte de África, ¿no? Y sobre todo aquellos donde todavía tiene el yugo de algunos países europeos, que ahorita pienso les está preocupando, y por eso es que ha sido noticia. Si no, quizás hubiera sido algo más. Es porque muchos contaban con esos recursos ahorita con este conflicto europeo. Si no hubiera existido este conflicto europeo y estuviera sucediendo esto en África, probablemente hubiera sido una noticia más. Pero ahorita, como Francia sí depende mucho del uranio que se pueda extraer allí, entonces se hizo la noticia grande, porque ahora Estados Unidos intenta como intentar mediar, ¿no? Pero Francia dice, no, espérate, no es una cuestión de mediación, yo necesito que esté este lugar, ¿no? Seguir manteniéndolo bajo mi yugo. Y entonces comienzan las culpas, ¿no? De seguro es porque Rusia ha intervenido, de seguro es porque pues han mencionado, ¿no? O por lo menos eso mencionan algunos medios, que piden ayuda inclusive de este escuadrón Wagner, ¿no? Entonces vemos cómo es que el conflicto comienza a tornarse cada vez más violento, cuando en realidad es un pueblo que está luchando por su soberanía y que no es otra cosa más que ello, ¿no? Pero aquí nos dicen algo totalmente distinto. ¿Por qué? Porque de eso depende mucho la economía de Europa, y de ahí pues se puede presumir que hasta incluso la economía mundial, ¿no? Porque habría un desequilibrio. Entonces, estamos viendo que esta película Latinoamérica ya la vivió, África está a punto de vivirla, en algunas partes de África ya lo han superado. Pero es gracias a la influencia, me atrevería a decir que al internet, el poco que puedan acceder allá, porque sí ha de haber maneras de cómo acceder a ello, aunque tengamos la creencia de que no. Y esto ha producido pues grandes cambios. ¿Cuáles vienen? Pues lo ideal sería que no hubiera intervención extranjera, ¿no? Pero lo va a haber. ¿Por qué? Porque yo pienso que sí es una cuestión económica, de recursos y de manutención, digamos, o restablecimiento de una ideología que les convenía a unos y que a ellos, desde ahora, desde esa reacción, que no es la primera, han sido ya varias ocasiones, o sea, hay antecedentes de este tipo de reacciones, pues sean opacados lo antes posible para que el miedo invada y estas creencias nuevas pues también se apacigüen, ¿no? Y entonces vuelvan a tener el control. Y entonces todo bonito, ¿no? Todo como antes. Y pues entonces sigamos siendo los buenos y otros los vulnerables. Y esta parte altruista regresa a su normalidad, y entonces todos, ¿no? Ganemos, ¿no? Menos los países africanos, que normalmente pues son ignorados. Con eso cierro mi comentario. Vamos al corte, ¿no? Aprovechando. Y ahorita regresamos, ya que estamos acá. Vámonos. Ya nos iban a... Sí, ¿verdad? A tu necesidad, ya. Bueno, ya escuchamos la participación de Gonzalo y de Roberto. Yo tengo escasa información, pero con la que tengo y con la que he estado escuchando, y a partir del título del programa, me hago algunas preguntas que espero ayuden a responderlas tanto Gonzalo como Roberto. Si hablamos de descolonización de África, es porque aceptamos que hay un fenómeno llamado colonización. África está colonizada y quiere dejar de ser una colonia. ¿Cómo se construye una colonia? Una colonia responde a los intereses de una entidad mayor, que es la que coloniza, y que podemos llamar, digamos, para usar el lenguaje clásico, una metrópoli. En México hubo un periodo de que nosotros llamamos colonial, y que era una dependencia económica, política, con respecto a la metrópoli que era España. Entonces, esas relaciones de subordinación económica y política, pues se buscaron modificar y le dimos el nombre de independencia. Necesitamos independizarnos. Hay muchos detalles en torno a cómo se dio esa independencia en el caso de México. Y seguramente más o menos fue como se llevó a cabo en otros lugares de América, como incluso los mismos Estados Unidos, que tuvieron que construirse como estado independiente de Inglaterra. Y otras regiones que tuvieron que hacerlo con respecto a Francia. Y cambiaron las relaciones económicas y políticas de un tipo de colonización. Por ejemplo, en el caso de México, voy a partir de ahí donde más información tengo, con respecto a España. Entonces, si tomo como símil lo que pasó en las relaciones entre México y España, surge la pregunta de, ¿fue un cambio de colonización? Esta independencia que llamamos mexicana, ¿o sí fue realmente un movimiento en donde México ya no dependía de ninguna otra colonia? Pues la respuesta es, fue un cambio de metrópoli. Ya no era España, pero sí estábamos subordinados al norte. Y a tal grado es la subordinación que lo podemos ver reflejado en las relaciones políticas, que incluso la participación de México en el contexto internacional que marcaban los Estados Unidos. Y para señalar algunos ejemplos, por ejemplo, las guerras mundiales. A pesar de que en México existía una población que simpatizaba en un momento con el Eje, porque así era, ¿sí? Por el contexto geográfico, pues se le obligó a México a participar del lado de los aliados. Un poco haciendo historia ficción, y si eso no hubiera ocurrido, ¿qué hubiera pasado? Bueno, ahí podemos pensar en miles de situaciones, pero lo que pasa es que ocurrió lo que ocurrió. Entonces, esos son los hechos. En el aspecto económico, creo que las relaciones de de los países, de los espacios geográficamente establecidos ya, está muy marcado por un tipo de colonización que no existía en el pasado. Y es la subordinación a los intereses financieros. O sea, la mayoría de los países fueron colonizados por el poder de una metrópoli que no tenía un lugar geográfico. Se encontraba en todos lados. Precisamente, y que tenía como instrumento el sistema financiero. ¿Dónde están los que tienen en sus manos este sistema financiero? ¿En Estados Unidos? Algunos sí. En Inglaterra también. En Francia también. Entonces, es una conjunción de intereses de todo el mundo que se conjuntan para defender sus propios intereses más allá de lo nacional. ¿Sí? Entonces vamos a repartirnos el mundo y a ver a cómo nos toca. Y lo nacional está superado, pues porque el sistema financiero no tiene nacionalidad alguna. Y con el sistema financiero, con el control del sistema financiero, esto es, con la posibilidad de influir en las economías de todo el mundo, ¿sí?, pues fácilmente se puede pasar a la colonización política. Ah, bueno, si no te comportas de esta manera, si no obedeces lo que está señalado por organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, Sistema Financiero, ONU, que depende de lo que aportan los grandes capitales para sobrevivir, o sea, porque si bien son Naciones Unidas, esta entidad, esta institución, no puede sobrevivir sin el dinero necesario para mantenerse vigente. ¿Y qué países son los que controlan la ONU? Pues los que tienen el veto. Si algo no, un solo país de estos que tienen capacidad para vetar una resolución, pues es esa capacidad de vetar está directamente proporcional a el aporte financiero que hace a las Naciones Unidas. Si un África, por ejemplo, si no aporta gran cosa a la Organización de las Naciones Unidas, pues poco puede hacer en esta institución, pues para sacar adelante sus políticas. Así lo vimos, por ejemplo, con Cuba. Y así lo vemos con las mismas situaciones de descolonización que se presentaron en África misma desde el siglo XX. Entonces, hay una, yo llamaría neocolonización. Ya no es suficiente, creo yo, tener una perspectiva de ganar soberanía a partir de romper administrativamente, políticamente, ¿sí?, con la metrópoli, porque estas metrópolis están localizadas geográficamente. Francia, sabemos dónde está, Estados Unidos, Inglaterra, China, Rusia, etcétera, etcétera. Y si vemos qué es lo que está pasando, qué pasó durante la pandemia y después de la pandemia, vemos que hubo una guerra que yo llamo casi silenciosa, para dominar el sistema financiero. En esta lucha de Rusia contra Ucrania, una de las cosas que intentó Rusia, unido a China, fue el de un sistema financiero que no dependiera del dólar. Bueno, Rusia exigió que ya no se le pagara en dólares. Y el que quería comprar su gas, Europa, tenía que hacerlo pagando en rublos. Pero el sistema financiero está armado para que la divisa sea el dólar. Y China dijo, adelante. Y hubo un ensayo para poder establecer relaciones financieras con monedas que no fueran el dólar. Fue un ensayo, pero ya se ensayó. Entonces, yo creo que se está afinando lucha en el nivel financiero, y lo veo así, probablemente estoy equivocado porque no tengo, tengo escasa información, lo que está pasando en África. O sea, ¿cuál es el contexto internacional en el sistema financiero? Si es el dólar contra otra moneda, pónganle el nombre que quieran, ¿sí? Entonces la dicotomía ya va más allá de lo nacional. ¿Qué moneda se va a apoyar? México quiere hacer transacciones económicas, ¿en qué moneda? Bueno, ya México ya lo estableció, es con el dólar, ¿sí? Incluso hoy en la mañana, el presidente anunció que para finales de año va a haber una cumbre, llamémosla así, convocada por los Estados Unidos. Y la propuesta que parece dio motivo a esta reunión fue la integración de América como una región. Era una propuesta de hace mucho tiempo, que los Estados Unidos se negaban. Bueno, hoy parece que Estados Unidos dice, vamos a apoyar esta integración. ¿Por qué? Pues porque efectivamente en el sistema financiero se está librando una lucha para dominarlo. Si Europa puede caer, digamos, subordinada, ¿sí?, por la nueva moneda, Oriente, con Rusia y China como aliados, apoyando esa otra moneda, África de pronto adquiere una importancia financiera, aunque sea escaso la influencia que tengan en el sistema financiero, pero nada más por el territorio que abarca África, podría definir en el futuro cómo se deciden los capitales apoyar a África, por la vía del dólar o por la vía de la nueva moneda. Yo creo que los africanos están viendo la posibilidad de romper con este colonialismo tradicional, primero estableciendo relaciones financieras con la otra moneda, que no sea el dólar. Porque existe un espíritu, creo, africano, en contra del imperialismo norteamericano. Entonces, mejor nos vamos con los otros. No es fácil. Pero tomada la decisión, ¿cuánto se puede debilitar más África de lo que ya está? Y sin embargo, pues está apostando a que los otros, por conveniencia geográfica, le brinden su apoyo, y además lo tienen cerca, ¿sí? Y Estados Unidos, comparado con estas grandes masas de tierra que son África y Oriente, Estados Unidos se ve muy pequeñito en términos territoriales. Si ya no le está funcionando, y aquí una pregunta a Gonzalo, si ya no le está funcionando la industria bélica, porque ya nadie quiere guerras, ¿sí?, ¿cómo están pensando los africanos esta descolonización? ¿Por la vía pacífica o por la vía tradicional, por medio de las armas? A los Estados Unidos le conviene una independencia africana por medio de las armas, porque ¿quién les puede vender? Quien les venda las armas, pues son ganadores. Sin embargo, un movimiento pacifista, así como en México, afecta a uno de los pilares de la economía estadounidense y del sistema financiero, que depende de la industria bélica. Entonces, ¿cómo la están viendo los africanos? Por lo que vi, incluso hasta el discurso, era muy mesurado. No se le veía en la expresión corporal a este líder muy joven ningún arrebato. Como jugador de póker, poco expresaba su rostro. Decía las cosas como las tenía que decir, sin manifestar qué estaba pasando en su interior. Entonces, ¿cuál será este liderazgo que, siendo muy joven, ya tiene control incluso sobre esta forma de comunicar en política? No darle más información a los adversarios que lo que las palabras dicen, ¿sí? No lo vemos como Castro Ruz, por ejemplo, que se le veía, se expresaba lo que sentía. Sabemos que en los juegos el que expresa demasiado pierde. Entonces, es un juego también de retórica, ¿sí? De comunicación. Son signos lingüísticos los que ya están en juego. Y por lo que, con esto termino, por lo que conozco de un movimiento que hizo posible incluso el que Mandela ganara, ¿sí? Este movimiento cultural en Sudáfrica, perdón, se dio en un íntimo rechazo a un idioma, que fue el inglés. Entonces, esta propuesta, creo, son preguntas, de romper con el colonialismo tradicional, también tiene que ver con la defensa de sus propios idiomas, ¿no? Que son muchos en África. Entonces, ¿cómo están viendo esta descolonización de África? No de una porción de África, porque así está el título, y Gonzalo lo sugirió, ¿cómo realmente se está desarrollando un movimiento político, económico, cultural, que podríamos denominar africano? ¿Qué los identifica? ¿Sí? ¿Qué es esta? ¿Existe la identidad africana? ¿O simplemente se habla de África como un territorio marcado políticamente por otros intereses? Porque África ha cambiado sus límites a lo largo de la historia. Entonces, el que ahora sea ese territorio definido por África, no fue porque los africanos dijeran, así como América. ¿Sí? México está en Norteamérica. ¿A poco decidimos que estuviéramos en Norteamérica? Nuestra lucha ha sido formar parte de la América del Sur, Latinoamérica. ¿Sí? Entonces, nos unía, ¿sí? Había elementos de identidad. ¿Qué nos unía? Un idioma, el español. Una religión, el catolicismo. ¿Sí? Y culturas, estoy pensando en México, Perú, Chile, ¿sí? Grandes culturas prehispánicas. O sea, nuestras raíces van más allá de la invención de América, como lo dice Edmundo Gorman. El nombre de América no lo pusimos los americanos, los que ahora dicen, no, esto es América. Y fue 100 años después de que Colón llegara por estos lares. Colón pensaba que había llegado a las Indias Occidentales. ¿A quién se le ocurrió llamarlo América? Pues fue a un jesuita, 100 años después. Y dice O'Gorman, ahí se inventó América, porque ni existía. Entonces no se descubrió América, porque ni sabían a dónde habían llegado. Entonces, mira, ya llegamos a América, es un sinsentido. Bueno, con este símil, ¿habrá algún elemento de identidad africana que permita hablar de la descolonización de África? ¿O, digamos, es una categoría que tiene poco sustento empírico? ¿O cómo se puede construir esta descolonización? ¿Habrá posibilidades de un liderazgo de todos los países africanos? Eso lo dudo, porque en América ocurre. O sea, a ver, un líder para toda América que vaya desde México hasta la Patagonia. Pues hay estados tan pequeñitos que quieren seguir siendo así. Entonces, probablemente en el futuro se vaya construyendo una identidad política, cultural, económica, no lo sé, de lo que Simón Bolívar soñó, ¿no? Como una América unida, ¿sí? Entonces, son preguntas y en conclusión digo, no estaremos frente a un nuevo proceso de descolonizar, o sea, romper con una colonia para amarrar otra colonia. O sea, muera el rey. Bueno, este va para afuera, pero seguimos subordinados al nuevo. ¿Sí? Y yo digo que algo que no se debe perder de vista es cómo se ha desarrollado el capitalismo hasta este nivel de control financiero del mundo. No hay ya nacionalidades. El sistema, el capital que se mueve en el mundo no tiene nacionalidad. Tiene los intereses de la élite que controla el sistema financiero. Entonces, como en la Ilíada, mientras los hombres nos peleamos, los dioses se divierten, ¿no? ¡Ay, mira cómo se pelean por nosotros! En un símil, la élite financiera moviendo los hilos para causar esto que nos entretiene mucho, que es pelear unos contra otros. Pero yo creo que un elemento importante es cómo están pensando esta descolonización, ¿por la vía violenta o por la vía pacífica? Si es por la vía pacífica, yo le veo más riesgos para la élite financiera, porque parte de sus intereses es que haya guerra, que haya violencia. Eso la saben administrar y les conviene. Mientras, cuando hay ideas y se hacen orales o escritas, frente a eso no están preparados, porque pues están cómodos ahí en su nicho. Pero ante las nuevas ideas y las nuevas políticas, lo que está pasando en México, los conservadores son débiles porque no tienen ideas que proponer. Entonces, esto va avanzando. Y yo digo que algo similar se va a presentar en África, no lo sé. Gonzalo, tú que ya hincaste el diente ahí, ¿qué podrías comentarnos? Pues mira, Toño, efectivamente, ¿no? Si se habla de una descolonización, es porque África estaba, o por lo menos los países que hablan de descolonización, es porque estaban muy sometidos a un, pues vamos a llamar una perspectiva política, incluso cultural. Y cuando esto sucede, lo que se busca es, como tú dices, ¿no? Muera el viejo rey, viva el nuevo rey. ¿Por qué? Porque por sí mismo un estado, un país, no puede sustentarse por sí solo, ¿no? Y más económicamente hablando, en la actualidad, dependemos mucho de las mercancías a las que hemos estado acostumbrados, y esas mercancías pues permiten cierta calidad de vida que no tiene África. Lo que sí tiene África es, y que se ha luchado durante mucho tiempo, es hambre. Los recursos naturales existen. Existe la forma de hacer llegar agua. Existe agua. Incluso, no sé si nuestra audiencia, incluso Toño, si tú ves películas africanas, por lo general se pinta un terreno árido, ¿no? Pero no. La principal producción de África también es el café. Y el café necesita una condición ambiental específica para reproducirse, la uva. Y es esa condición tropical. De hecho, yo lo marcaba, ¿no? O sea, toda esa zona ecuatorial permite, México está ubicado por lo menos en un cacho al sur, en esa zona ecuatorial. Y cabe mucho reflexionar sobre eso, ¿no? ¿Por qué en el norte es más productivo y en el sur de México, por lo menos, igual en África sucede lo mismo? Y si te vas hacia el sur, ¿no?, en donde está precisamente toda esta riqueza natural, es menos productivo y hay más pobreza. En México, en la actualidad, de no ser por el Tren Maya, que ha causado polémica en conservadores, se hablaba de que pues Chiapas y toda esta península de Yucatán está totalmente abandonada en lo económico. No se había producido, y porque lo que se resguarda es precisamente esta zona ecológica que brinda, que son los pulmones del mundo, ¿no? Y que, o sea, ahora sabemos que no solamente estas zonas, ¿no?, que son las que producen oxígeno, sino también en el mar existe una producción altísima de oxígeno. Es decir, la composición global, geográfica, nos permite analizar muchas cosas, ¿no? Y creo que África está en una posición, como tú bien lo dices, Toño, de tomar decisiones. O sea, este sistema económico capitalista ha entrado en crisis precisamente porque sus métodos y sus formas, a pesar de que, como bien lo considero yo también, la economía o lo financiero no tiene nacionalidad, pero sí tiene nombre. y pónganse a pensar, ¿no? O sea, tiene un nombre. Y esos nombres que manejan en finanzas nos dicen el tipo de cambio o el tipo de intereses que está por encima de los valores de los otros mercados, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? El Dow Jones, que se maneja de Inglaterra y Estados Unidos. Sí tiene un nombre. Sí hay nombres específicos, y a partir de ahí es a donde surge toda la dinámica económica. Y creo que, a pesar de esto, que no tiene nacionalidad, pero sí tiene nombres, y que a partir de esos nombres podemos ver cuáles son los pueblos y las naciones que dirigen la economía, y que mueven los hilos de la economía porque estructuralmente y financieramente están mejor, y no es que estén mejor, sino que tienen mayor productividad y pueden distribuirla alrededor del mundo. Vemos que África, al ser países sumamente nuevos, como independientes, hablamos de que el siglo XX marca la serie de países que se independizan de las, pues, ya tradicionales colonias que habíamos mencionado: Inglaterra, Estados Unidos, perdón, España, Francia, incluso los Países Bajos también tienen alguna injerencia ahí. No se habla mucho, pero sí tienen injerencia en la colonización de estos lugares. Y creo yo que lejos de cambiar de dueño, es como cambiar de perspectiva, ¿no? Es decir, esta economía me ha subyugado y me ha mantenido, pues, de cierta manera, como ni siquiera el patio trasero, ¿no?, ni la alacena de la casa, sino más bien dicho como esta forma de obtener algo que pues parece, como ya lo había mencionado Coyomani, ¿no? Mercurio, la minería, o sea, oro, son ricos en diamantes también. Entonces, todas estas piedras, todos estos minerales, sirven para algo, para la producción de tecnología, ¿no? Y para la misma producción de armamentos. Hay una serie de películas que me gustaría a lo mejor reflexionar en este momento, porque es una mirada a lo mejor muy chata, muy, muy sesgada, pero hay una película que se llama El Hombre de la Guerra, donde precisamente hablan del capital armamentístico que tiene la industria estadounidense, la industria rusa y la industria en general. Son dos de los países que más producción armamentística tienen, ¿no? Pero que a partir de cuando se termina la Guerra Fría, hoy surge otra vez, cuando cae el muro de Berlín, todas esas armas que tenía Rusia se venden alrededor del mundo. ¿Pero quién las vende? Pues no las venden los rusos, no las venden los estadounidenses, las venden los empresarios que se encargan de distribuir las armas. Y como bien lo dijo Tony, o sea, no hay nacionalidades, a ellos no les importa precisamente si tú eres mexicano, si eres salvadoreño, tú eres un cliente, alguien que me va a dar tus ganancias. Entonces, toda esta industria armamentística, claro que se va a ver afectada en caso de que sea una guerra, no llamarla guerra, sino un movimiento revolucionario que no incite a la violencia. Por eso yo decía, o hacía énfasis en el discurso cuando dice basta. No es un discurso agresivo, sino más bien dicho es algo muy, muy moderado, en el sentido de que, oye, basta, ¿sí? Basta. Y es fuerte, claro que sí es fuerte, pero a la vez no toca las fibras sensibles, ¿no? Y no es como un inicio, ¿no? Es parar para iniciar algo nuevo. Y claro, veamos a dónde está yendo, hasta a dónde están yendo estos países africanos que se están pues anexando a otro conjunto de naciones. Y son precisamente Rusia, China, India, Brasil y Sudáfrica. Son países que económicamente han tenido un desarrollo, han incrementado el desarrollo y que prácticamente les han impedido crecer aún más. ¿Por qué? Porque si vemos India, tiene una riqueza, ya no vamos a hablar de riquezas naturales, tiene una riqueza demográfica interesante que ha permitido la producción, igual que China. Son países que están sobrepoblados. Brasil. ¿Y qué es lo que pasa con estos países? Que prácticamente, al tener una mayor cantidad de personas, lo que buscan es nuevas estrategias para que los recursos alcancen a estas personas. Entonces hay una forma diferente de la producción y de la extracción y de la explotación de las riquezas naturales, que no es como el capital, en donde economizas hasta la energía que tiene el ser humano y que solamente va a llegar a unos pocos. Esa es la perspectiva de cambio, Tony, ¿no? Yo lo considero así. Ahora, una descolonización, claro. Descolonización en el sentido de que vamos a cambiar de esta perspectiva económica hacia una que nos integra más hacia lo comunal, hacia la comunidad. No es que sea una repartición equitativa de las riquezas, ¿no? Pero sí una forma de vida digna que ha sufrido mucho los países africanos. Y uno es por el racismo, otro es por el clasismo, otro es por... Y allí en África, tan solo en África, vemos que hay la mayor diversidad de por llamarlo así, de pueblos originarios en el mundo, de culturas originarias en el mundo. O sea, hay diversos idiomas en África, como bien lo dijiste, Toño, de recuperar esas lenguas, esos idiomas. ¿Sería imposible la comunicación o sería posible? Esa es una pregunta que tendríamos que hacernos, ¿no? Lo mismo que pasa en México. En México existen 60 lenguas latinas, ¿no? Ya por ahí más o menos unas 62, 61 que todavía existen y que son usadas. En África no tengo el dato, pero existen muchas, muchas. Hay diversidad de lenguajes y también hay diversidad de culturas. Entonces, ¿cómo se inician las guerras en África o estos movimientos revolucionarios? Pues precisamente a partir de algo que llama la atención, ¿no? Es el poder de ciertos territorios que eran antes, aunque estaban colonizados, muy independientes de los estados-nación y que tenían sus propios usos y costumbres, y que cuando llegan todos estos movimientos de independencia, tratan de agregarlos de manera violenta hacia esto que consideramos hoy pues, un sistema democrático, ¿no? Y cuando empieza esta irrupción violenta, es cuando empieza precisamente el hartazgo, ¿no? La miseria, la podredumbre, porque lejos de hacer un estado-nación sólido, en donde agregar de manera cultural, creando este tipo de mitos, este tipo de significantes o de signos que nos permitan identificarnos con la patria, con el estado en el que estamos nosotros, pues haciendo acción, lejos de identificarse con el estado, sometían, y había un sometimiento interesante. Ahora, Burkina Faso, que ha logrado esa unificación a partir de una serie de, no, ni siquiera de revoluciones violentas, sino más bien dicho, una serie de estabilidad adentro organizacional, pero que sigue con los mismos conflictos de poca identidad, ha dicho basta. Bueno, pues entonces vamos a parar de cierta manera la perspectiva occidental, ¿no? Porque se nos impone la lengua francesa, se nos impone la cultura francesa, se nos imponen las formas de vida francesas. Pues hay que empezar a hacer un alto, ¿sí? Un basta para organizarnos y ver cuál es el sistema económico, porque no podemos quedarnos, yo considero así, no podemos quedarnos rezagados con los demás, con las relaciones internacionales o con las relaciones de otros países. Entonces hay que ver cuál es el que permite, ¿no? Hasta cierto punto, esta reestructuración de identidad adentro de todos estos pueblos y de todas estas naciones africanas, ¿sí? Entonces vemos que va a pasar de lo que tenemos más datos es en México, claro que sí, pero está pasando lo mismo que pasó con México y que hemos hecho hincapié en este programa, es que México no es solamente México. O sea, no hay un México como tal, hay distintas regiones del país en donde existen culturas tan diversas y que ha sido casi una tarea titánica el que todas estas se llamen mexicanas. Es lo mismo que está pasando en África. A lo mejor con otras circunstancias, con otras perspectivas diferentes, en otro contexto, pero es muy similar. Y creo que efectivamente esta descolonización es precisamente este cambio de horizonte. Yo no lo pongo como como una ruptura radical con las tradiciones antes, no, es un cambio de horizonte, es una panorámica que te permite ampliar tu visión acerca del mundo, ¿no? Y yo considero que efectivamente esto es a futuro, ¿no? En América, por lo menos, y México se ha declarado pues, fiel a las relaciones internacionales, a la relación que tiene con Estados Unidos, porque se han llamado países hermanos. No podemos alejarnos de nuestra condición geográfica, pero tampoco se puede alejar de la condición cultural. Y creo que ahora, en la actualidad, es posible que Estados Unidos voltee hacia el sur por una condición que tal vez no se había dado cuenta Estados Unidos, que es la de el habla, la lengua. Sí, la lengua oficial es el inglés, pero los usuarios, hay que checar ahí el dato, ¿no? Los usuarios del español, pues prácticamente es la mitad del territorio estadounidense. Y más con las migraciones, el español se sigue proliferando. Entonces es posible por eso que haya una comunicación entre Estados Unidos y Latinoamérica. Y ya no se habla solamente de Estados Unidos como el que sí quedaría a lo mejor rezagado sería Canadá, ¿no? Por eso esa insistencia de que, pues, los latinos vayamos a Canadá, ¿no? A trabajar. ¿Por qué? Porque si no se va a quedar rezagado en esta perspectiva de unificación americana. Lo mismo está pasando en África. A raíz de una perspectiva diferente de hacer, de unificar a las naciones, como lo hizo Rusia. Rusia condonó algunas deudas que tenían los países africanos con Rusia, y no solamente condonó, donó semillas, dio recursos, envió estímulos financieros a estos países con la finalidad, pues a lo mejor, ¿no? Ya no te voy a dar armas, pero sí lo que te voy a dar son estas nuevas herramientas. Es una perspectiva diferente, Toño, ¿no? Pues, como lo veníamos diciendo, a lo mejor muy amigable y de caridad, hasta se ve así ya de una manera altruista, de hacer las cosas, lo mismo que está pasando en México. O sea, ya no te voy a estar mandando al ejército a someter a tus movimientos estudiantiles, a los movimientos sociales, ni tampoco a tratar de poner el golpe de autoridad del ejército para que hagas lo que yo quiera. No, a ver, ¿cómo nos vamos a relacionar? ¿Qué es lo que me ofreces lejos de un sometimiento bélico? Y eso sí pone en una crisis, en una tensión a estos empresarios que están, pues, acostumbrados a este tipo de, y que no están preparados para este tipo de acciones. Ahora, que si el movimiento es pacífico, Toño, como pues va a haber muchas bajas, ¿no? Porque al tratar de dar este golpe de autoridad, pues dejas un poco desprotegido en ese sentido a las personas, ¿no? Y creo que lo mismo que pasó o ha estado pasando en México, es lo que va a pasar en estos países africanos. Y si se busca una guerra más de ideas que de balas, yo creo que esta es una alternativa, y es a lo que tiende. Ahora es la forma en cómo, no es que se dé una descolonización de hablar, de romper con estas tradiciones totales, ¿no? Porque eso ya forman parte de la vida de los africanos, sino más bien dicho de cómo hacerle frente a esta autoridad bélica, a esta autoridad que parte de la violencia y del sometimiento a través de la miseria en la que tienen a estos países, y cómo hacerle frente, ¿no? O sea, cómo pararte y decir basta. ¿Sí? Como lo hace México. México ahora, a diferencia de los anteriores gobiernos, veíamos a un gobierno pues que le decían, mira, eso está mal, lo tienes que atender, y México decía, sí, está bien, ¿no? Ahora, la relación de Estados Unidos con México es muy respetuosa. Entonces, hacerle frente con respeto a las naciones, o cómo ganarse el respeto de las naciones, hacernos ver, en este caso, al pueblo africano ante el mundo. Esa es la descolonización, ¿no? O sea, ya no me vas a ver pues, como este agachado que doblaba las manitas y decía sí a todo, ¿no? Sino que ahora hay que, a ver, espérame, primero tengo que organizarme y luego a ver si mis intereses se relacionan con los tuyos. Y bueno, hasta ahí. Quisiera cerrar mi comentario. Oye, Mani. Yo estoy en parte de acuerdo y en parte no. Porque creo que esta parte de la descolonización no solamente es en África. Yo creo que ya es en gran parte del mundo, inclusive hasta de los propios Estados Unidos. Lo que les platicaba la vez anterior cuando hablaba de la inteligencia artificial, ¿no? De estos regionalismos, ¿no? De cómo es que los lazos que se tenían anteriormente hoy comienzan a discrepar un poco. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, cuando se independizó de Inglaterra, pues había un lazo, ¿no? Que de alguna u otra manera los unía. Y hoy, hasta se podría decir que, aunque Inglaterra se autoperciba como que es quien gobierna de alguna u otra manera, pero muy pasiva, Estados Unidos es quien habla. Pero pienso que ya ahorita ya es algo distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene más influencia Estados Unidos que el mismo Reino Unido. Pues si no, ahorita todavía estuviera en la Unión Europea, no se hubiera separado, pienso yo. Esta separación de hace algunos años tuvo que ver más con una cuestión ideológica, porque lo pusieron en consenso con la población, que política, ¿no? Para separarse de la Unión Europea como tal. Ahora, Europa, muchos han dicho, no, pues se ve bonita y todo, porque no sacan los recursos de su propio terreno, a excepción de algunos cuantos, ¿no? Como el carbón, por ejemplo, y algunos otros. La mayoría lo extrae, pues, de África o algunas otras partes de Asia. Pero en el caso de Estados Unidos, se está dando cuenta de esta dependencia y también se está dando cuenta de que eso, o ha intentado hacer aquí en Latinoamérica, pero hay todavía cierta resistencia, ¿no? A excepción, por ejemplo, ahorita de Bolivia, donde pues sí han perdido, por el último, pues quitaron al presidente, ¿no? Con el golpe de Estado, y pues se quedaron ahorita con el litio, ¿no? Que hay allá. Pero de ahí podríamos hablar, por ejemplo, también de Brasil con la madera, etc. ¿Por qué? Porque todos lo que están viendo es esta cuestión de los recursos, ¿no? A pesar de que en el discurso se habla de salvar al planeta y que hay que cuidarle y todo, pero se ve más como en sus propios terrenos, ¿no? En este caso Europa, mantener el estatus, mantener todo lo que aparentemente es bonito como un país desarrollado, mientras otros aportan, ¿no? La materia prima, ¿no? Ellos nada más se encargan de producir objetos, distribuirlos, porque pues de eso se trata el capital, ¿no? De esta producción en más. Y otros que también lo hacen, pero con esta perspectiva distinta, como bien mencionabas, Gonzalo, pero vienen con otro discurso distinto, ¿no? Tanto que pues ahorita que hubo en San Petersburgo una reunión, ¿no? De varios países africanos, nada más creo que faltaron como 6, que pues pertenece prácticamente a la OTAN, pues hay inclusive planes de creación de bibliotecas, creación de lazos tecnológicos, creación, o sea, mientras de este lado de Europa están viendo todo lo bélico, toda la parte mercantil de las armas, de este otro lado, junto con China, están buscando un camino alternativo para la ciencia, para la tecnología, para las artes, ¿no? La cultura. Y entonces comienza, ¿no? Esta explosión de, pues, ¿cuál nos conviene más, ¿no? Y la cosa que eso no nos lo dicen los medios occidentales, o sea, de este lado, ¿no? Eso no se dice. Nos dice que todo lo malo está allá, pero aquí todo está bien, ¿no? Entonces, sí tiene que haber ahora, afortunadamente la tecnología permite que tengamos acceso, ¿no? De otras maneras, a información que probablemente hace 20, 30 años, pues no, no la tendríamos, ¿no? Y yo creo que esto es un factor por el cual sí podrían cambiar, sí, porque yo insisto, seguimos en una etapa medieval, o post-medieval, o neo-medieval, o sea, no sé cómo llamarle. No hemos pasado de allí. Entonces, ahorita lo único que estamos buscando es quién va a ser el que dirija un poco, a partir de lo económico, hacia dónde vamos a unirnos para que esto pues nos beneficie en lo mejor posible. Y lo veo ahorita, por ejemplo, cuando le preguntaron a López Obrador que si quería entrarle, ¿no?, en este nuevo bloque, ¿no?, el mundial económico, donde está Rusia, China, Sudáfrica, Brasil, etc. Y pintó su raya, ¿no? Dijo, pues no, pues está bien que lo haga, ¿no? Pero México pues está con Estados Unidos. No vamos a ir, no vamos ni siquiera a visitarlos, así de, pues, qué bueno que lo están haciendo, ¿no? Suerte. O sea, entonces, creo que esto es benéfico, como dice Tony, siempre y cuando se maneje políticamente lo mayor posible, porque es la única herramienta que tenemos contra esta parte capital. Pero todos están felices ahorita que si se haga una guerra, porque va a pasar como en Ucrania. Ahorita están esperando a que se termine o decline Ucrania para dividirse entre Polonia, Rusia y la OTAN. Ucrania. Y ahorita algo parecido quieren hacer con estos algunos países africanos, tomando en cuenta que no se pudo hacer en Taiwán, ¿no? Porque ahí China pues está poniendo todo el tiempo la vista, ¿no? Entonces, de este lado de África, pues a los europeos, al distraerse con lo de Ucrania y con la crisis en la que están, pues no pusieron la atención suficiente, y ahí es donde están sucediendo las cosas, tanto que Estados Unidos dice, pues vamos a darle tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que decían, ¿no? Prefieren que esto se vaya cocinando poco a poco, veamos qué está pasando. Por ahí amenazamos un poquito con Nigeria, Nigeria le entra porque dice, bueno, a ver, vamos a ver qué obtenemos de este conflicto, ¿no? Vamos a ser los primeros. O sea, todo es un juego de ajedrez, de póker, como dice Toño también. Y también de los que ahorita se están levantando, ¿no? Entonces va a ser algo tardado, sí, pero Francia le urge que no sea tan tardado, ¿no? Le urge que esto se resuelva ya, ¿no? O sea, pero de ahí en fuera todo dice, no, pues vamos a ir poco a poquito, ¿no? Pero ¿por qué? Porque Europa está a nada de caer, si es que no llega un acuerdo que le beneficie con Ucrania. Y ahorita con lo que está pasando en África, pues también se sienten un poquito amenazados. Pero insisto, más en específicamente Francia, porque era una de sus colonias. Así que a mí se me hace un punto a estudiar, creo yo, muy, muy, muy, muy, muy importante. Sobre todo por los cambios en México, europeos, en Euroasia, en Asia como tal, y en Latinoamérica. O sea, se vienen muchos cambios políticos en los próximos años, y bueno, para los de ciencias sociales esto va a estar muy rico, ¿no? Pero desafortunadamente en la parte histórica pues va a haber muchas bajas, va a haber muchos movimientos, no va a ser tan pacifista, creo yo, ojalá si fuera. Espero que sí, pero por lo menos la hegemonía que todavía sigue rondando el mundo es esta parte bélica traída desde la Segunda Guerra Mundial, y que hoy Rusia intenta poner desde otra perspectiva, ¿no? Pero al ser el malo de la película todavía no se le da el peso, ¿no?, que le corresponde, dependiendo ahorita qué pase ahorita en estos dos países o en nuestras dos regiones, África y la parte del norte de Europa. Hay que ver qué pasa, ¿no? Ahorita todavía estamos en una parte expectante, porque son demasiados cambios. Pandemia, ahorita guerra en Europa, y ahorita la de África, ¿no? Nada más falta que haya algo aquí en Latinoamérica y algo en Asia, ojalá que no. Con eso cierro mi comentario. Muy complejo el asunto. Y mucha información nos hace falta para poder por lo menos aventurar lo que puede ser un escenario o diseñar algunos escenarios para el día de mañana. Y por el día de mañana quiero decir el próximo año en el mundo. O 6 meses, o 3 meses. ¿Cómo va a estar el mundo dentro de 3 meses? ¿Quién sabe? O sea, la incertidumbre nunca disminuye. Pero yo quiero, ya tenemos poco tiempo, quiero poner la atención en algo que se ha dicho aquí y que me parece ingenuo. Dependemos de la información y pedimos información. ¿Cómo obtenemos la información? ¿Cuáles son las fuentes? ¿De verdad las fuentes son desinteresadas? Bueno, creo que aquí ya se dijo. Se controla tanto que no nos llega la información. Y la que nos llega, poco nos detenemos para ver, a ver. ¿Es información? ¿O es una narrativa interesada para que nosotros creamos que las cosas son? Y yo sí concluyo, para que nosotros creamos que existe un escenario inexistente. ¿Por qué? Pues porque no hay interés para que la gente realmente conozca, se informe objetivamente. En la última semana he visto 3 películas. Y en las 3 se hace un señalamiento a los medios de comunicación. Incluso en este espacio que se llama Los Periodistas, uno de los periodistas hizo una historia de lo que su familia, ¿sí?, había sido a lo largo de lo que es una profesión familiar, ser periodista. Entonces, por muy buenas intenciones que tuviera un reportero, el reportero manda la nota. Y cómo sale la nota ya no depende del reportero. ¿Sí? Depende de quienes toman decisiones para que se publique, cómo se publica. Primero, ¿se publica o no? Bueno, se publica. Ah, pues vamos a hacerlo de esta manera. Y entonces, En ningún momento nadie ha dicho que cualquier medio, incluso incluyendo los de las redes sociales, son confiables. Ya tienen un sesgo. Entonces, yo digo que es ingenuo pretender encontrar o buscar información objetiva. Entonces, ¿cómo debemos enfrentar la información que nos llega, incluso hasta si está sesgada terriblemente? Pues simplemente considerarla y someterla a crítica. Lo que me está diciendo, ¿quién lo está diciendo? ¿Cómo lo está diciendo? ¿Qué intereses tiene para que la nota, la información llegue así? Etcétera, etcétera. Si fuera información la que nos proporcionaran, pues tendríamos que dividirla. Información histórica. Personajes, espacio y tiempo. Nos están dando esa información histórica de manera correcta. Dice Gonzalo, hay instituciones, bueno, está el poder financiero, pero que tienen nombre. Bueno, tienen nombre las instituciones, pero las instituciones son instrumentos de alguien. Entonces, ¿quiénes son esos que tienen esos instrumentos a su disposición? ¿Cuáles? Pues los medios de comunicación, el sistema financiero. Incluso, digo yo, hasta movimientos revolucionarios. Bueno, en estos momentos no me percaté, sí venía vigilando el tiempo, pero de pronto, ¡pum!, desaparecí de este proceso de comunicación. Y creo que lo voy a tomar como ejemplo. El hilo ya no va a ser el mismo. O sea, esa interrupción me hizo pensar las cosas de otra manera. Algo perdí, algo voy a modificar con lo que voy a decir a continuación. Venía diciendo que no podemos confiar en absolutamente ningún medio. Nadie. O sea, tenemos que ser lo suficientemente escépticos para tomar lo que se tiene, pero no confiar plenamente en ello. Y es cuestión metodológica. E incluso yo iría más allá. Si la mayoría está diciendo esto, pues la mayoría está ocultando algo. No conscientemente, sino porque ya instalaron en la mayoría cierta narrativa que simplemente la repite. Entonces, si la gente, si la mayoría está diciendo algo, no lo atiendas, busca qué está ocultando esa manifestación de la mayoría. Por lo que se ha dicho aquí, ¿cómo obtiene la mayoría eso que dice? Pues mediante lo que se conoce medios de información. De veras nos llega la información objetivamente, sin sesgos. Bueno, incluso nosotros sabemos que aunque tengamos la mejor intención de no darle sesgo a lo que decimos, culturalmente estamos sesgados. Incluso no podemos controlar esa base epistemológica con la que creemos y nos comportamos. No estamos todo el tiempo, todo día, me levanto y voy a revisar lo que creo para conducirme. No, a veces ya aceptamos esas premisas y adelante. Con sentido crítico diríamos, bueno, vamos a revisar nuevamente el sistema conceptual del cual parto. Y hacerlo periódicamente. No hay tiempo. No hay energías. ¿Y de qué carecemos también? De información. Por eso el filosofar es magnífico. Porque con poca o nula información se puede especular. Y que corrijan los afectados con el resultado de la especulación filosófica. Y así se genera incluso hasta lo que se quiere impedir, que circule otro tipo de información. Concluyo. Aprender a cuestionar, a formular preguntas y tratar de formular preguntas con la información contradictoria que recibimos sería parte de la formación de cualquier ciudadano. De poner las herramientas filosóficas a disposición de cualquiera. No por nada, en todo plan educativo aparece promover el pensamiento crítico. Pues hay que jugar a pensar críticamente. Pocas veces ocurre, la verdad, esto. Se asumen cosas y se repiten, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque la verdad, hasta cierto punto sí es correcto. Si la mayoría crea que algo es verdadero, pues es verdadero. Digo, verdadero entre comillas. Y así ha estado funcionando el mundo, y así funciona el mundo. ¿Sí? Entonces, lo que está pasando en África, no sé cómo podríamos romper el cerco. Porque incluso yo le pedí a Gonzalo, oye, ¿no hay un texto escrito de todo esto que está circulando en videos? Y creo que no hay. Y es otra forma de reflexión intelectual a partir de un video, de un audio y de un texto. El texto te permite hacer análisis más finos, etcétera, etcétera. Entonces, hay ausencia de textos escritos y eso es muy importante. ¿Sí? Entonces, yo convocaría a todos los amigos de México, el Árbol de los Mil Frutos, que estén interesados en esta problemática, que ahora lo concentramos en África, pero de hacer un banco con textos generados por los actores directamente. ¿Sí? Y ya cada quien sabrá qué hace, cómo interpreta y cómo relaciona incluso textos que son contradictorios. Sería un ensayo, un ejercicio de México, el Árbol de los Mil Frutos, de acopiar el mayor número de textos escritos a partir de cualquier asunto. ¿Sí? En el caso de África, bueno, ¿cuánto de textos escritos hay? Incluso hemerográficos, ¿no? Sobre el asunto. Yo creo que tendríamos un poco más de oportunidad para reflexionar sobre esta pregunta. ¿Qué está pasando en África? Bueno, pues ya cumplimos con el tiempo asignado al programa. A menos que, Gonzalo, quieras decir algo para terminar. Y Roberto había alzado. Nada más así como algo, como un apunte, ¿no? Cuba hace poco abrió su internet, digamos, de alguna manera, a algo un poco más internacional, y de repente vimos a muchos cubanos comenzar a hacer como especie de lives, ¿no? De su vida cotidiana. Y platicar sobre lo que es Cuba, ¿no? Y dependiendo de su situación, es como comparten cómo es el país. Algunos dicen está bien, otros dicen no está bien. Algunos dicen me gustaría esto, me gustaría el otro. Quiero salir, me quiero quedar, ya salí, pero regresé, etc, etc. Quizás sería como lo más cercano a una información de primera mano. Sin embargo, estaría sesgada por su propia experiencia, ¿no? No sería como tal información. Sería como parte de un todo, pero de algo a nada, podría ser lo más cercano a la primera mano. Vamos a esperar que eso suceda un poquito en África. Todo esto está muy, muy reciente. Lo más seguro es que hayan cerrado ya algunas salidas de internet, ¿no? Para que no suceda esto, como así fue en Ucrania, así ha sido en otros lugares donde hay conflictos. Entonces, quizás no se dé como ahorita en Cuba, pero siempre hay, el humano siempre ve la manera de compartir lo que le pasa, ¿no? De alguna u otra forma. Entonces, esto apenas comienza, la información y desinformación va a iniciar, y sí, hay que verlo, como bien dice Toño, ¿no? Y se ve de manera ingenua porque es la única manera en la que lo podemos ver de manera premeditada. No podemos ahorita hacer conclusiones, no podemos ponernos en ningún lugar, ¿no? Porque pues, seríamos más aficionados que otra cosa y pues no tendría ninguna cuestión lo que estamos haciendo de importancia. Y por último, pues a lo mejor sonarían, bueno, en mi caso no, que hablo mucho sobre, pareciera que a favor de uno y no del otro, pero van implícitas esas preguntas, ¿no? De por qué se está configurando de esta manera, ¿no? Y por qué deberíamos de darle más eco a lo que pasa en otros países y no solamente Europa, ¿no? Por ejemplo, ahí está sesgada mi visión, ¿no? ¿Por qué se le da más importancia a Ucrania que ahorita a África? Ahí hay un sesgo por parte mía, ¿no? Entonces, ahí lo que ahorita acabas de mencionar, Toño, es importante dudar de todo y cuestionar todo para que, pues con lo poco o mucho que haya, uno pueda construirse una información que probablemente también sea errónea, pero que nos acerque a darle cierta explicación a lo que está sucediendo. Ahorita, con lo que acaba de decir Roberto, se me ocurre una pregunta. ¿Las redes sociales tienen o no tienen dueño? ¿Quiénes son los dueños? ¿Por qué hay personas, programas, canales censurados? ¿Cuáles son las razones? A nosotros nos censuran si ponemos musiquita, ¿no? En el, bueno, el no tener derechos para usar la música, incluso como fondo, hace que esto se suspenda. Es un criterio realmente que tenemos que aceptar todos sin cuestionarlo. Y sobre todo porque, ¿por qué se dicen dueños de esa manifestación cultural como es la música? No, porque es que compraron los derechos, incluso de música, en el caso específico de la música, ¿no? De melodías que desde hace 50 años venían sonando, pero ya tienen dueño, y lo aceptamos como si fuera normal. Entonces, ¿qué pasa en las redes sociales? ¿Qué pasa en internet? ¿Los poderes políticos tienen posibilidades de censurar la internet? Sí. Sabemos que hay espacios que no pueden entrar a ciertos países, pero sí a otros. ¿Por qué? ¿Es de veras universal la internet? Entonces, sabemos, yo sí sé cómo se originó la internet. Era un instrumento de guerra. ¿Sí? Que se puso a disposición de los civiles, no porque fueran almas de la caridad, ¿no? ¿Qué controlan con el uso de la internet de parte de una población enorme? ¿Lo controlan? Yo digo que sí. Y lo veo con los mensajes que me llegan cuando estoy navegando, ¿no? ¿Por qué aparecen zapatos? ¿Por qué aparecen libros? ¿Por qué? Pues porque saben que tengo ciertas inclinaciones para ciertas mercancías. Y preferencias políticas, háganlo. El buscador pone los sitios que frecuentemente consultamos. Bueno, hay que darle gusto. Si esta es la tendencia política, pues que se entretenga con esa tendencia política. Y si uno dice, bueno, voy a buscar información de la otra parte, también queda registrado. Inténtenlo y van, vean. Lo mismo pasa con lo de la inteligencia artificial, que es cómico, ¿no? Cuando las pone uno a prueba. Inventan cosas. Pero con tal contundencia que todo el mundo dice, ¡oh, sí! En fin, creo que ya hablé de experiencias con las inteligencias artificiales que permiten, pues, no tenerles plena confianza. Todavía estamos verdes, pero ya se inició este proceso de control de conciencias y de conductas, pues, a través del desarrollo de la tecnología. Algo más se me estaba ocurriendo, algo más, pero creo que ya la perdí. Hoy vinieron a despedirse, ya mi esposa se va a trabajar y verla me inspiró para otras cosas. Entonces ya perdí el hilo de lo que veníamos platicando. Bueno, pues Gonzalo, ¿algo? No, yo con eso cerramos, efectivamente, nada más. Hay que estar atentos a lo que no se dice. Bueno, entonces México, el árbol de los mil frutos. Estén pendientes, porque ya cada uno de nosotros empieza a tener compromisos de otro tipo. Y a lo mejor ya no podemos sostener todo el tiempo lunes y viernes, ni martes y viernes. Entonces, estén atentos. Vamos a procurar avisar con tiempo de las emisiones de nuestras charlas y esperemos que nos sigan acompañando. México, el árbol de los mil frutos, por las mañanas de 9 a 11, puede ser lunes, martes, viernes. Los esperamos. Acompáñenos. Hasta entonces. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.